cruzan en la sombra. Al norte de la nada, el cielo huérfano de estrellas. Yo nada recordaba del cielo viudo de sus misterios, pero en la madrugada.